pues le tocó la buena fortuna de que esa persona le heredara algo. Y normalmente vemos que es porque hay un lazo, generalmente es familiar, y generalmente vemos que los padres heredan a los hijos, ¿no? Solamente en las novelas hemos visto que la viejita rica le hereda todo a la sirvienta. Pero eso no pasa muy común en la vida actual, sino que los padres heredan a los hijos. Y yo no sé aquí cuántos somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Amén. Entonces, Él es nuestro Padre. Y no sé, hermano, si sabes que Él nos ha heredado cosas. ¿Tú lo sabías? Dios nos ha dejado herencia, hermano. Y a Él le plació hacerlo. No hicimos nada. Por eso es que hemos estado hablando de la gracia. Porque a nuestro Padre Dios le place heredarnos todo esto. Fíjense que hay un salmo muy bello que les voy a dar lectura. Dice así, es el Salmo 2. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuyo los confines de la tierra. Y aquí hay algo muy bello, hermano, que es lo primero. Dice, mi hijo eres tú. Por eso es que les digo que para recibir esa herencia tenemos que estar en condición de hijo. Tenemos que asegurarnos de que realmente somos hijos de Dios. Y bueno, si ya cumples ese requisito, hermano, después dice, pídeme y te daré las naciones como herencia. Hay dos acciones y la primera es pedir. Creo que si en algo nos caracterizamos, los hijos, es que somos bien pedinches. ¿O no, papás? Los hijos somos por naturaleza pedinches. Y luego dicen que salen más caro las niñas que los niños. Y yo no sé cómo le va a hacer Iván. Que Dios ayude a Iván. Pero los hijos, si algo hacemos constantemente, es pedirle a nuestros padres. Y yo no sé, hermano, cuántas veces tenemos nosotros la confianza de venir y pedirle a nuestro Padre. Es bueno y es necesario también que nosotros vengamos a casa de Dios y también le pidamos, porque estamos en condición de hijos. Y este pedir es muy bello, hermano, porque en Mateo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Ahí dice, hermano, que si nosotros pedimos, vamos a recibir. ¿No le da gusto eso, hermano? Saber que cuando venimos con nuestro papá y le pedimos cosas que necesitamos, llámese lo que sea, él está dispuesto a dárnoslo. Pero a veces ni siquiera eso hacemos, hermano. Pedirle a nuestro padre. Les voy a invitar que me acompañen ahora a Lucas 11. Lucas 11 y le vamos a dar lectura del versículo 11 también al 13. Del 11 al 13. No, le vamos a dar lectura desde el 9 al 13. ¿Están listos, hermanos? Así como están, vamos a leerlo. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre se las dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí primero, hermano, nos habla de que Dios suple, porque dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Nuestro Padre sabe las cosas que nosotros necesitamos. Y aquí dice, ¿qué padre no podría suplir a su hijo de lo que él necesita y le daría otra cosa? Pero después dice, hermanos, y estos versículos a mí siempre me han gustado Porque dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si nosotros ya aprendimos a ser misericordiosos en el domingo anterior, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué le hace sentir eso, hermano? Paz. Porque dice aquí que Él, que es el Dios nuestro, que es todopoderoso, que Él es el que hizo la creación, Él dice que nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí lo crees, hermano? Fíjate, hermano, que si tú eres un hijo de Dios y aprendiste a ser misericordioso, lo que sigue va a ser que vas a recibir. Pero la pregunta es, y así se llama esta predicación, ¿estás listo para recibir? Porque fíjate, hermano, que recibir en gracia en Dios no es lo mismo. No es un recibir cuando tú miras tus posibilidades, y ya lo hemos hablado. Porque si nosotros nos concentramos en lo que nosotros podemos o tenemos, muchas cosas no las vamos a poder obtener. Pero en Dios es distinto. Y en Dios recibimos por medio de la gracia. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, recibió de Dios. Primero los alimentaba Dios. ¿Con qué? Con el maná. Y después, pues por estar en ese lugar que era el desierto, sabemos que en el día pues hay mucho sol y en mucho calor. Y en la noche, ¿qué hay? Mucho frío. Y Dios les suplía sus necesidades porque los alimentaba. Y dice que en las mañanas, por ese calor, los acompañaba una nube. Yo creo que era muy necesario. Y en las noches aparece una columna de fuego y Dios les suplía. Pero yo creo, hermano, que muchas veces no supieron recibir, porque yo creo que era un pueblo muy quejoso y muchos de nosotros somos así, nos quejamos mucho. Y cualquier queja que tenían, ¿a quién iban y se la decían? A Moisés. Porque vean que él era pues enviado de Dios, él estaba en comunión con él, e iban y se quejaban. Pero cuando tú y yo entendemos que nosotros somos hijos de Dios, no buscamos un mediador entre nosotros. Nosotros podemos ir y acercarnos. Recibir en gracia muchas veces no va a ser como nosotros lo querramos, ni tampoco en el tiempo que nosotros pensemos. Hoy le pedí la participación a un amigo que ha recibido en gracia. Yo creo que muchos de aquí, si nos ponemos a pensar, decimos, wow, Dios me dio esto y yo no lo hubiera podido tener. Y le voy a pedir a mi amigo que pase y les voy a pedir a ustedes que escuchen su testimonio. ¿Cómo él es que ha recibido algo grande en gracia? Denle un aplauso a Lalito para que se anime. Vamos a escucharlo. Dios les bendiga. Pues les contaré. Bueno, como muchos ya saben, y muchos creo que no saben, ¿verdad? Pero les contaré aún así. La mitad y la mitad. Bueno, como ustedes saben, ahorita estoy estudiando la universidad. Ya estoy a unos 5 meses de terminar ya la carrera. Pero pues no todo fue tan fácil. Yo cuando terminé la prepa, no me quedé luego en la universidad. Pasó un año, bueno, lo presenté y ¿qué creen? No me quedé. Pero yo estaba muy confiado, dije, no, en esta escuela me tengo que quedar porque soy hijo de Dios y me tengo que quedar aquí. Y no me quedé. Sí, soy hijo de Dios, pero pues no me quedé. Y luego al siguiente año, se me pasó un examen para una universidad. Estaba entre dos universidades y un examen chin que se me pasa. Y nada más pude presentar un mismo examen hasta el otro año. Ya había pasado un año sin que estudiara. ¿Y qué creen, hermano? Tampoco me quedé. Y ya luego pasó un año, ya llevaba 2 años sin estudiar. ¿Y qué creen, hermano? Que se me pasan las 4 fechas para las dos universidades. Y dije, ay, ahora qué. Ya llevaba 2 años yo sin estudiar. Y recuerdo que un día en la noche, no recuerdo bien, cuando me dijo Abby, que quería que yo pasara hoy, como que hacía como que memoria y memoria, dije, ¿qué día era? ¿Qué día era? La verdad es que no me acuerdo qué día era, pero era un día entre semana. Y pues uno así como con fe y con desánimo y como, no sé cómo, hermano, pero yo hice una oración y dije, Señor, pues tú sabes que realmente sí quiero estudiar, pero pues tú ves que no me quedo y pues ahorita menos, pues que ni voy a presentar ningún examen. Y ya pasó. Me parece que fue como un miércoles o jueves, por ahí así. Y el fin de semana, nos invitaron a una boda. Y pues yo fui así como diciendo, bueno, pues ya, aunque sea una boda voy a ir, ¿no? Y pues como era así como de algunos conocidos, pues siempre te preguntan, o sea, como son conocidos que casi no vemos, pues siempre te preguntan, oye, ¿y cómo vas? Y estudias, trabajas, ¿qué haces? Pues no me quedé. Y conocemos a una persona que es fue el último patrón terrenal de mi papá. Como muchos no saben, o muchos sí, mi papá falleció y a ese señor lo conocemos pues desde hace muchísimo tiempo. Y entre plática y plática, ese día llegamos un viernes y ese día hubo una cena y terminando de cenar yo me quedé platicando con ese señor y con su contador y entre plática y plática él me preguntaba que estaba estudiando o qué hacía o qué, y le dije, ah, pues es que trabajo entre semana, pero pues no estudio porque no me he quedado en la universidad. Y de él salió y me dijo, yo te pago tu escuela, o sea, ¿qué quieres estudiar? Mira, está entre esta escuela y esta escuela, checa cuál te queda más cerca, checa pues cuál te queda más cerca, cuál te conviene más y márcale a mi contador para que él lo pague. Y pues, pero, o sea, como que me lo dijo así como que muy casual, así, ah, sí. Y yo la verdad es que no me la creí. Y ya, terminó la boda, pasó una semana y luego platicando con mi familia, salió el tema y yo les conté, ah, pues esa persona me dijo que me la pagaba. Y como muchos conocen a mi hermano, porque me dice, ¿y qué haces aquí? Entonces, pues busca una escuela, ¿sí? Y dije, ah, pues sí, ¿verdad? Pues si ya me dijo, pues ahora pues, hay que aprovechar. Pasó una semana y en esa semana yo busqué dos escuelas. Una me quedaba bien lejísimos y pues otra es a la que yo voy. Y le dije, mira, pues está entre esta escuela y esa escuela y cobran tanto en tal escuela. Y me dice, pues en esta, porque en una como que me daban opción de que estudiara inglés. Y dice, ah, pues en esta, porque te dan pues inglés y pues en esa. Y digo, yo oré, fueron como 3 días, pasó 3 días, fueron como 2 semanas, 3 días, y yo ya estaba estudiando, o sea, fue súper rapidísimo así. Y muchos pensarán que pues es, o sea, que tengo suerte, ¿no? Pero yo digo, o sea, yo conozco a ese señor de toda mi vida. O sea, pero ¿por qué justamente cuando oré al Señor fue cuando Él me dijo? O sea, tuvo 2 años para decirme, oye, yo te la pago y así. Ya sería ahorita arquitecto, pero pues no me dijo hasta que oré al Señor. Y pues ese es mi testimonio, hermanos, que yo no hice nada para merecer eso. Y hoy, bueno, y ahorita la verdad es que ni percibo yo el dinero y así, porque hagan cuenta que yo nada más mando un WhatsApp. Le digo, se tiene que pagar tanto y lo mando y ellos me mandan una foto en donde ya está el pago y ya. O sea, yo ni siquiera me preocupo porque se tiene que pagar, ni siquiera veo dinero, ni siquiera voy a tal lado, nada más mando un WhatsApp y ellos pagan y ya. O sea, ya ni me preocupo ni nada y pues eso es la gracia de Dios. Bien dice, así es la gracia de Dios. Cuando a nosotros no nos cuesta, nada más cuando nos acercamos a Él. Yo creo, y me pongo en el lugar del lector, que sentía también mucha impotencia, ¿verdad? Y en su primer momento, ¿por qué? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué? Pero Dios tenía algo mejor para Él. Yo sabía que Él tenía que estar en ese lugar y de gracia lo recibió. Y hoy vengo aquí, hermano, para decirte, si te falta algo, aquí está Dios. Si tú tienes la necesidad de algo, aquí está Dios para suplir. Fíjense, hermanos, que todos saben que soy maestra y también, hermanos, soy maestra por gracia. Y me decía algo Iván muy lindo cuando me dijeron que me tocaba predicar 3 veces seguidos y me dijo, tu testimonio es lindo de cómo Dios te dio tu trabajo. Y sí, es cierto, hermano, es lindo, pero a veces uno lo atesora. Porque yo digo, ay, a los hermanos qué les va a importar, ¿no? Si yo tengo, si no. Pero yo sentí, hermanos, que hoy lo tengo que compartir. Yo hice mi examen y, hermanos, fui el número 1,000 personas nos quedamos y fue el número 250 y tantos. Solo basificaban, no recuerdo ahorita exactas fechas, números, pero yo no alcanzaba basificación. Por mi examen yo no lo por si ahí me decían, ay, la Avis, fue bien lista y se ganó. No. Y, hermanos, trabajé un poquito tiempo en una particular. Y cuando yo me enteré que había un lugar en la escuela donde yo practicaba, donde hice mi servicio, yo dije, yo tengo que dar el salto. Este no es mi lugar, esta particular no es mi lugar. Y tenía que desatender mucho la particular porque es mucho meter en la sed, mucho papel. Y yo lo hice porque quise dar ese salto de fe. Y sabía que iba a perder una oportunidad en el particular. Y fui, hermanos, y me dieron un tiempo para estar ahí, limitado, de una fecha a tal fecha. Y fui y la cubrí. Y después me la ampliaron de tal fecha a tal fecha, hasta que apareció uno ilimitado. Y yo oraba y le decía a Dios, Dios, yo sé que tú me puedes dar mi base, una base. Y estuve ahí trabajando. Y todos me decían, no, no vayas al sindicato, porque si vas, el sindicato no te va a ayudar y al contrario, les vas a decir que ahí estás tú y que ese lugar está libre. Y a mí me metían miedo. Otros decían, pues deberías de ir, a ver. Pues pasaron años, hermanos, años, porque ahorita voy a cumplir 5 y no tiene mucho que yo firme la base. Y un día me animé y le dije a mi mamá, ya voy a ir a ver al sindicato porque yo no puedo seguir así todo el tiempo en la incertidumbre. Y fui. ¿Y qué creen, hermano? Que ahí estaba mi papel para firmar mi base. Y yo le agradezco a Dios porque yo llegué y me empezaron a dar los papeles. Ah, sí, maestra, no le habíamos hablado, aquí está su basificación. Y me empezó a dar los papeles para firmar y llegó una chava después de mí. Y me dice, a ver, yo también vengo a base, me llamaron, mañana le llamaron. Y me preguntó, oye, ¿y aquí qué hay que poner? Y entonces empezó a dar la plática y me dijo, se tardaron mucho en hablarnos, ¿verdad? Y yo en mi mente, a mí nunca me hablaron, ¿no? Y yo, sí. Y dice, ¿qué número fuiste? Y le digo, el 250. E hizo una cara, como de, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, ¿tú cuál fuiste? Y me dijo, el 1. Fue el número 1 y le dije, felicidades, oye, de tantos chavos que lo hacemos, fuiste el 1. Y yo le agradecía mucho a Dios porque yo estaba firmando plaza el mismo día que ella. Y esto, hermano, solo es para decirte que lo que he recibido es por pura gracia. Y pues vengo a preguntarte, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa no tienes que quisieras ya tener? A lo mejor no es algo laboral, familiar, no sé, platicaba con el pastor y decía, yo creo que hay muchas personas que están rentando y yo creo que Dios les puede dar una casa. Pero es que cuando volteamos y vemos, estamos limitados porque nuestra cartera no da para una casa. O cuando queremos un transporte, tampoco lo tenemos. Pero hoy vengo, hermano, a decirte que aquí está Dios y que Él nos dejó por herencia recibir de parte de Él. No con nuestros medios, porque no nos alcanza. Es solamente por su gracia. Yo no sé, hermano, qué te haga falta, pero aquí está el altar para que vengas y se lo pidas a Dios y le digas, papá, necesito esto porque no puedo. Yo quiero tener esto porque lo deseo, pero no puedo. pero quiero confiar en ti. Quiero creer que lo puedo recibir de ti. Yo te voy a invitar, hermano, a que te pongas de pie y podamos hacerle esta oración a Dios. Cantábamos al principio cuán grande es Dios. Y si tenemos un Dios grande, hermanos, podemos también recibir cosas grandes. No sé si tú lo creas, hermano, pero yo lo creí y lo recibí. ¿Y sabes qué? Pienso todavía pedirle muchas cosas más a Dios, porque soy su hija. Si tú tienes ese deseo, hermano, aquí está Dios. Te voy a pedir que cerramos los ojos y podamos empezar primero diciéndole a Dios cuán grande eres tú, Dios. A mí me enseñaron desde chiquita, iba a clases bíblicas y me contaban lo que Dios hizo con su pueblo, con su gente. Y ahí se quedaba. Me sé tal vez historias de la Biblia donde dice, Dios, que tú abriste el mar, que tú sanaste enfermo, que tú le diste hijo al estéril. Eso lo dice la Biblia. Pero no basta solamente con leerlo y saberlo nada más. Hoy está aquí Dios. Joven, si algo te hace falta, si tú tienes un deseo en tu corazón, puedes venir y pedírselo a Dios y descansar que Él tendrá cuidado de todas tus necesidades y Él te puede suplir. Yo te creo, Dios. Yo creo lo que tú dices. Yo creo, Señor, lo que me has enseñado estos 3 domingos. Y yo quiero creer siempre, Señor, que grandes cosas pueden ocurrir, porque tú eres un Dios grande. Yo quiero, Señor, siempre estar firme de que cualquier deseo que tenga mi corazón en ti puede ser posible. Tú conoces, Señor, tú sabes en intimidad los deseos, aquellas cosas que yo necesito, Señor, y hoy vengo a pedírtelas, porque yo soy tu hija, tú eres mi padre. No soy perfecta, Señor, tengo muchos errores, cometo faltas, pero no es por obras, es por gracia tuya. Yo confío en ti, Señor. En esta misma iglesia hemos visto tu gracia. Si hubiéramos confiado en nuestras posibilidades, hoy no estuviéramos aquí. Pero ha sido una iglesia que constantemente vemos todos tus favores. Y yo quiero seguir experimentándolo, Dios. Hoy yo te pido por mis hermanos, Señor. Yo no conozco sus necesidades, pero yo sé que tú sí. Y yo sé que quieres trabajar con nosotros la fe. Creer que lo podemos recibir. Dice tu Biblia que llamemos a lo que no es como si fuera. Eso es la fe, creer que lo puedo recibir de ti, solo de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por esta predicación. Gracias porque tú nos has enseñado día a día a depender de ti. Tal vez hay algunos que están cansados, que están decepcionados, que se sienten limitados, pero que hay un Dios que puede suplir cualquier cosa, porque este es tiempo de recibir. Podemos recibir todo lo que pidamos en oración. Aquí estás tú, Dios, y yo lo creo. Yo creo, Señor, en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo que si tú dices que si yo pido, yo voy a recibir. Porque no me lo dice un hombre, porque lo dices tú, Dios. Yo lo creo, Señor. Tú sabes nuestro corazón, Señor. No hay nada imposible para ti, porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios grande. Tú creaste los cielos, dice tu palabra. ¿Habrá algo imposible para ti, Dios? Si ya no puedes, ven a Él y descansa en Él. Y en gracia recibe. Ven y llena, Señor, los corazones que están vacíos. Ven y llena, Señor, las mentes. Ven y llena, Señor, los espíritus tristes. Ven y llena, Señor, nuestra estabilidad, la económica, la emocional. Ven y llena, Señor, esta iglesia. Ven y llena a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios, que todo aquel que ha pasado y a pedirte pueda recibir en gracia de ti. En tu nombre.